Son las 13 y 31 minutos y aunque hoy no es jueves, nos vamos hasta la biblioteca. ¿Y por qué? Pues porque está ayer no hablamos con ellos y hoy sí. Hoy está con nosotros Mercedes justo al otro lado del teléfono. Buenísimos días, Mercedes. Hola, Marina. Buenos días. Que ayer con esta semana tan rara, pues tuve yo un despiste. Sí, y todos andamos así un poco. Y me olvidé de vosotras. Nada, echamos de menos, ¿eh? Está, sí, gracias. Sí. Si sí, es sí, que... Sí. Si es que es lo que hace el hablar periódicamente, ¿verdad? Que luego no hablamos y nos falta algo. Sí. Bueno, Mercedes, el que no llamara ayer no implica que hoy no me puedas contar todas las actividades que tenemos, por lo menos hasta el miércoles que viene, ¿no? Que vuelve a ser fiesta. ¡Qué fantástico! Así que fíjate, nosotros encantados. Por cierto, la biblioteca no abre, ya lo voy anunciando. Que lo sepan. Que el 1 que de mayo también la biblioteca está cerrada. Porque también sois trabajadoras, ¿verdad? También. Pero mira, cuando si abrimos es mañana sábado de 9:15 a 2. Ajá. Eso sí, y además es que vamos a tener un taller de inglés para adultos. ¡Qué bien! Que como siempre lo imparte Ana Isabel López, que es especialista en enseñanza de lengua inglesa. Y esta vez vamos a viajar a Nueva Orleans. Vaya. Sí, porque ni más ni menos. Sí, Ana Isabel hace talleres temáticos. Uh-huh. Y bueno, ha organizado de todo tipo, desde cómo desenvolverte cuando llegas a un aeropuerto, qué pasa, casi cosas de primeros auxilios en el sentido de supermercados, farmacias, si tienes que ir a un médico. Y ahora ya se dedica un poco a zonas. Y esta vez es Nueva Orleans. ¿Y hay que saber mucho inglés para poder participar en estos talleres? Pues no. ¿No? Yo siempre digo que Ana es una magnífica profesional porque sepas mucho o sepas poco, te enteras de todo. Ah, eso es fantástico. Sí, lo hace de una manera muy amena, muy divertida y la gente se le pasa la hora y media volando. Recuérdanos, ¿a qué hora era? Es a las 11:30. En la sala de usos múltiples, es decir, en la última planta, mañana sábado. ¿Y hay que inscribirse o hay algo? Hay que inscribirse, quedan pocas plazas, ¿eh? Pues rápido. Sí, quien quiera que se ponga las pilas porque quedan muy poquitas. Uh-huh. Vale. Así que eso tenemos. Fantástico. ¿Qué más cositas? Pues tenemos una cosa estupendísima para esta tarde. A ver, esta tarde que empiezan las mondas, ya estoy emocionadísima. Bueno, mira, primero, tenemos la presentación de un libro de David Calvo, que es un profesor y escritor, y se titula Cambia, todo cambia, como la canción esta de Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia, qué bonita. Esa. Bueno, pues este libro es de poemas, unos poemas así, poemas desordenados lo llama él, ¿no? Uh-huh. Porque hablan de todo un poco, del amor, del desamor, del sexo, de la vida en general, dice. Entonces, quien quiera venir a acompañar a David Calvo puede hacerlo esta tarde a las 7 de la a las 7 en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro y es entrada libre. Fantástico. Y luego tenemos el mini cortejo de mondas. Qué bonito. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, a cargo de Gloria Brasero, primero va a haber una narración sobre lo que son las mondas. Ya. ¿Sabes? Y esta, la narración es a partir de 5 años. Uh-huh. Porque si son muy chiquininos no se van a enterar de lo que claro. cuenta Gloria Brasero, ¿no? Claro. Pero bueno, y luego para todos aquellos que no han podido con su colegio hacer la mondilla o les han quedado con ganas de más mondilla, nosotros les ofrecemos la oportunidad de volver. Que es hoy a las 5:30, ¿no? Mira, a las 5:30 es, digamos, el cuentacuentos sobre las mondas. Ajá. Para niños a partir de 5 años, pero luego a las 6:30 pueden venir todos los que quieran, no hay edad, desde los más chiquinines hasta los más grandes, teniendo en cuenta que es el mini cortejo de mondas. Uh-huh. A las 6:30 los esperamos aquí con sus trajes de talaveranos y talaveranas. Qué bonito. Así que haremos un recorrido desde la biblioteca hasta la Basílica del Prado. Así que papás y mamás, hay que aprovechar que los niños ya se han vestido por claro, la mañana, que van a seguir y que el año que viene no les va a valer, que hay que comprarles otro traje. Eso es, Marina, has dado en el clavo. Así que disfruten por lo menos hoy a tope, hoy y mañana, todos los niños de Talavera vestidos, qué bonito. Eso, que se vengan aquí por la biblioteca, los que tengan 5 años o más, a partir de las 5:30 y los otros... Pues que se vengan a las 6:30 para hacer el mini cortejo de mondas. Fantástico, me parece una idea genial. Bueno, pues eso para esta tarde, la presentación del libro de David Calvo, Cambia, todo cambia, la narración y el cortejo de mondas. Y mañana el taller de inglés. Fantástico. Y si quieres nos damos un salto a la semana que viene ya. Venga. Pues mira, el lunes 29 vamos a tener aquí a Natalia Sanchidrián, que es la autora de Volando Alto y es una coach. Es que no sé cómo se dice muy bien. Está muy bien dicho. Coach. Pues eso, coach. Hay que apuntarse. Hay que apuntarse en información. Y es el lunes a las 6 de la tarde, hasta las 8. Lo recalcamos porque en esta ocasión es un poco más amplio que otras cosas que hacemos en la Biblioteca José Hierro, son 2 horas, y es en el Salón de Actos. Oye, ¿me puedo apuntar así por teléfono? No lo digas así, que yo cojo y ahora mismo te apunto aquí, pero que no se entere mucha gente. Ahora que no nos oyen. No, después me acercaré, hombre. Eso, vienes y miras a ver si quedan plazas y te apuntas. Vale. Natalia Sanchidrián, la autora de Volando Alto, un taller práctico de autoayuda. Genial, para el lunes 29 de 6 a 8. Eso es. Y luego el martes 30, ya a finales de mes, a las 7:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca tenemos dentro del ciclo de poesía actual a Carmina Casala, que es una poeta que viene invitada aquí para deleitarnos con sus poemas y está presentada por Marga Mayordomo. Esto es entrada libre y es a las 7:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca, el martes 30. ¿Te das cuenta que cada vez hay más poesía? Sí, tiene mucho tirón la poesía, ¿eh? ¿Te acuerdas que el año pasado lo hablábamos, que se estaba poniendo como de moda? Sí, pues sigue. Entre gente joven sobre todo, ¿eh? Fantástico. Y mira, que es estupendo. Yo animo a todo el mundo a que se pasen además por la Biblioteca José Hierro a ver la sección que tenemos de poesía, que encontrarán cosas estupendas y desconocidas además. Qué bien. Así que eso. Pues esto es todo lo que tenemos en la Biblioteca José Hierro hasta el día 1, que como es fiesta. Claro, el miércoles descansamos porque es fiesta y el jueves nos volvemos a llamar. Eso es. Conocemos el resto de actividades. El resto de actividades de la semana. Y mientras tanto, pues ya saben que además de estas actividades, que pueden ir a la biblioteca a leer, que pueden ir a escuchar música también. Claro que sí. Y que hay préstamo de libros, de revistas, de música, de películas. Mira, menos a nosotras mismas, y dentro de poco todo se andará, nos pueden llevar. Mira, y si quieres te recomiendo un libro que me ha gustado mucho, Marina. Dime, no me esperaba esto. Oye, es que de hecho hay un libro de Roald Dahl que se titula El secuestro de la bibliotecaria y que yo recomiendo, es un libro infantil, se lee en un pispás, pero es muy divertido. Me lo voy a leer. Léetelo porque esta tarde cuando vaya por la invitación cojo el libro. Te lo lees en nada. Vale. Y pues se llevan a la bibliotecaria a casa, oye. Bueno, depende de la casa, a lo mejor merece la pena, ¿eh, Mercedes? Igual sí. Yo no te digo que no, a mí me encanta eso de conocer gente nueva y estar ahí en las casas de los demás. Bueno, te voy a recomendar un libro que es para adultos. Venga. Y es una compañera tuya porque es de Carmen Chaparro, la periodista, ¿sí? Que no sé muy bien en qué canal sale, pero bueno. El libro se titula No soy un monstruo y yo creo que es el primer libro que además recibió el premio Primavera de Novela del 2017 y a mí me ha gustado muchísimo, es una novela negra, oye, y que en fin, que me leí el segundo que tiene. O sea, que te animaste, vamos. Sí, tenemos los dos en la biblioteca, el de No soy un monstruo y el otro no me acuerdo cómo se titula, pero bueno, que se pasen por la biblioteca y tenemos los dos. Vale, pues fantástico. De Carmen Chaparro. De Carmen Chaparro, así que sí. Tomen nota. Eso es. Muy eso bien, es. Y el secuestro de la bibliotecaria. Y el secuestro de la bibliotecaria de Roald Dahl, que es que, de verdad, Roald Dahl es uno de mis autores preferidos, tanto para niños como para adultos. Y este del secuestro de la bibliotecaria es que es total. Qué bien. Vale, pues queda dicho, nuestros oyentes están invitados a escuchar, precisamente, pues, a leer estos libros. Eso es. Pues nada, aquí los esperamos. Muy bien. Oye, que te voy a despedir. Espera, no te vayas, que te voy a contar. Que ahora vienen unos minutos de música talaverana sin interrupción. Pues estupendo, mira, para irse preparando para el mini cortejo de esta tarde. Efectivamente, bueno, es música modernilla. Pero vamos a empezar con un poeta que es Javier Aijado, y con su tema Desnudo Eres. A continuación vamos a escuchar a León Martínez con Fandangos, a Rodrigo Muñoz con Al Desnudo y a 13 con The Mirror. Hala, pues aquí me quedo escuchando. Venga, gracias. Adiós, hasta adiós. El jueves. Chao.